dice, envuelta en el swing. Y dice, fluyen cosas, entrelaza las sugerencias. Unas piden placer y las otras inteligencia. Y va tranquilo, con el ánimo en el bolsillo, exclamando palabras que te llevan hacia el alivio. Y sencillo, caminando por el pasillo, llegando a lo más oscuro de ese estribillo. Y no brillo, si no conozco tu plenitud, escarbando lo más hondo para conocer tu similitud. Tú vas a renovar mis conocimientos, vamos a elaborar un plan y renovar nuestros cimientos. Si no miento cuando comento lo supuesto de la teoría, o sea, vamos a elevar nuestra alma sin melancolía, al son de la melodía en eminencia. Mi elocuencia, recibir y dar mi exigencia, sin extinguir la paciencia y omitir las falencias. Y hasta entonces elevaremos nuestras palmas en son de armas. En conclusión, metáfora, pillo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí